apocalípticos, iconoclastas o cinco boludos. ¿Dónde dejé la palopa? Yo la busco, no la puedo encontrar. Estas y solo estas dudas tendrán respuesta los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Vamos a disfrutar. Perfecto. Una nueva gota de ignorancia en el gran océano de la sabiduría. Otro día perfecto. Come on, baby, light my fire. Porque alguien tenía que hacerlo. Finalmente llegó el viernes, ¿eh? De esta falsa primavera somos otro día perfecto. Sé quién eres. Malvado, mala semilla, abusivo. Está loco. Perdió la razón. Creo que llenó su cabeza de maldad. No podía pensar con claridad. Es un sujeto que no oye el tren hasta que está a dos pasos de él. Otro día perfecto, entonces. Programa 29 del 2015. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? ¿Cómo? Y no sabes lo bien que baila, ¿eh? Buenas noches para todos. As/as. No, con X era acá, ¿no? Todox. Somos otro día perfecto. Estamos en vivo por FM en Tránsito 93.9. Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Hasta medianoche por FM en Tránsito 93.9 y FM en Tránsito.org.ar. Arrancamos con The Cure en vivo. Enseguida te contamos más, ¿eh? Esto es A Night Like This. I'm a little stone that you won't know. mismo, hijo de puta. ¡Andate, rata! ¡Te tenés que escapar como una rata! ¡Cómo te escapaste de la Rosada, hijo de puta! Otro día perfecto, perfecto, perfecto. Apenas 15 minutitos pasadas las 10 de la noche. Llegamos al programa número 29 de Otro Día Perfecto. Hoy es viernes, el último viernes con posibilidad de publicidad política, ¿no? Ya el próximo viernes a esta hora estaremos en veda. Nos encanta la veda política, ¿eh? Nos encanta romper la veda política, así que capaz nos dediquemos bastante a eso. Ese audio que estábamos escuchando por ahí tenía que ver, imagino, allá por el 2001, más o menos, ¿no? Digamos, estaba como en ese marco, ¿no? El andate rata. No, eso fue después. Fue después de 2001 porque no me acuerdo en qué acto eleccionario de la Rúa, sí. Ya había sido lo que había sido. Sí. Había traicionado al radicalismo, se había ido en helicóptero, había sido responsable de un montón de muertes en la Plaza de Mayo. Sí. Y no me acuerdo en qué contexto, si en 2003, en 2005, el tipo va a votar. Y va a votar a la mesa, claro, y a algún radical ahí, en esa época había todavía, pensaba, le gritaba inútil, traidor y bla, bla, bla. Pensaba esta semana, ¿cómo lo van a recibir a Sanz en la próxima convención radical, no? Pero son preguntas. Entregador, el famoso entregador. A ver qué espera. La pregunta es: ¿para qué siguen haciendo convenciones los radicales, no? Bueno. Salud, perdón. Salud. Me agarraron. Sí, por Hipólito y Yrigoyen. Bebiendo el elixir. Y por Leandro Alem. Iba así: salud, Fraite, salud. Luego iba así por Balbín, pero no me animo a tanto. Este viejo adversario despide a un amigo. Qué frase, ¿eh? Después ponela, a ver si lo tenemos. Después, en un rato. Vamos a poner canciones, hablar de libros, de pelis de rock y de cuestiones no tan triviales, Facu. Bueno, por lo que me toca, esta noche vamos a repasar algo que ha sucedido el pasado fin de semana en Mar del Plata. No sé si se han enterado, pero estuvo sucediendo el 30º Encuentro Nacional de Mujeres, el número 30. La verdad que en un marco impresionante, más de 65.000 mujeres llegaron a la ciudad de Mar del Plata, una movilización muy pero muy importante, y sobre eso vamos a estar escuchando algunos testimonios de algunas compañeras que han tenido la posibilidad de viajar, así que vamos a repasar algunas cosas que estuvieron atravesando el Encuentro Nacional del fin de semana pasado. Hoy dos libros, dos, vamos a repasar el recientemente salido libro de Jesse Fink, Los Young, los hermanos que crearon AC/DC. Y después nos vamos a meter también con un muy buen libro con la pluma filosa y certera de Pettinato, repasando la historia de Sumo desde adentro, Sumo por Pettinato. Además vamos a estar escuchando algunos disquitos nuevos. Y en esta manía medio caprichosa que me agarró con los top 5, hace un par de programas hicimos un top 5 de hermanos de. Sí. En esta ocasión vamos a hacer un top 5 de hijos de. Upa. No hay tantos como parece en realidad, ¿eh? Sin contar Bob Marley, que ya solo tiene 11 o 10 o no me acuerdo cuántos. Quiero creer que Miguel García está fuera. Miguel García está fuera. Normal. Además vamos a escuchar canciones, vamos a estar hablando de cuestiones varias y vamos a estar, como siempre hacemos, lo que nos gusta hacer, ponerle un poquitito de rock a la noche de Castelar. Los Redondos. Me encanta esta canción, boludo. Escuchanos a través de FM Tránsito, a través de fmtránsito.org.ar, a través de otrodiaperfecto.com.ar. Si tenés TuneIn en tu tableta o tu teléfono, pones en Tránsito FM y nos encontrás también, Los Redondos. Una canción de Luzbelito, ¿te acordás de Luzbelito? Quédate en FM en Tránsito, vamos hasta medianoche, Los Redondos, la dicha no es una cosa alegre. Una rumbita se armó, una fea carajada, incombustible no soy. Es la segunda ocasión que lo han traído frente a este púlpito, señor. Aunque es mi deseo el combinar la justicia con la piedad, su insistente dedicación a una vida de crimen es una abominación ante Dios y los hombres. Y por lo tanto lo condeno a ser colgado hasta morir y que el Señor se apiade de su alma. ¿Se levanta la sesión? Otro día perfecto. Son una especie de supergrupo cuya figura más relevante es Jack White. Esto es lo nuevo de los Dead Weather. Alison Mosshart, Dan Fertitta, Jack Lawrence y Jack White. Ellos son The Dead Weather. Tienen nuevo disco, el tercero de su carrera, aparecido hace algunas semanas, a fines de septiembre. Un disquito nuevo que estamos picoteando y te estamos mostrando esta noche en ADP. Nos quedamos con esta, desde el nuevo disco de los Dead Weather. Esta canción se llama I Feel Love. Nothing's color across the desert, nothing's alive. What does the blacktop know that I have not cracked with my mind? Nothing's color gray as a pill, nobody cries. Why do the street lamps shine, I'm still nothing's alive. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. No está funcionando. Oh, ¿me la das? Oh. ¿Sabes que han pasado 3 meses desde tu último caso? ¿No crees que es tiempo de buscar otro? Otro día perfecto. Sí, señora, sí, señor. Esto es ACDC. Y estamos abriendo nuevamente la columna Tenemos que dejar de robar por lo menos 2 años. Con nosotros Mateo Crespo, con un estreno, ¿no? ¿Esta noche? No, ¡opa! Brindemos por este himno del rock and roll. Salud. Enorme canción. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Que en tan, eso estamos, ¿no? Tan claramente expresa lo duro que es estar en el camino del rock. Estamos hablando de AC/DC porque vamos a repasar el libro llamado Los Young, los hermanos que crearon AC/DC. Jesse Fink, el autor de este libro, descubrió tardíamente AC/DC a los 37 años y en una noche en la que estaba a punto de pegarse un confitazo porque su esposa lo había dejado, estaba sin laburo, no tenía un mango, ya su vida no valía absolutamente ni el precio de la bala que se quería pegar, puso el que para él y para mí es el mejor disco de AC/DC, que se llama Power Age, y el tema justamente y paradójicamente Give Me a Bullet le salvó la vida. Y a partir de ahí es que se propone reconstruir la historia de AC/DC o tratar de darle un nuevo enfoque, porque hay mucha bibliografía al respecto de este quinteto escocés-australiano. Hemos hablado acá de dos libros de ellos, Susan Massino y la historia de AC/DC, y el de Clinton Walker, la historia de Bon Scott, cantante, el primer cantante de AC/DC. Pero como Jesse Fink tenía ganas de darle un nuevo enfoque a toda la cuestión, no quería pasarse revolviendo recortes viejos de revistas o tratando de recolectar alguna información de la muy poca que dejan trascender los hermanos Young, porque la verdad que son muy herméticos, muy celosos de su intimidad. Así que a través de algunos muertos que fue dejando la banda en el camino, es que Jesse Fink, con algunos testimonios y también con un laburo de investigación periodística, hizo foco en los hermanos Young. Y cuando decimos hermanos Young, no hablamos solamente de Angus y Malcolm, porque hay otros dos músicos en la familia. Uno es bastante conocido, se llama Alex Young, que fue el primero en emigrar a Inglaterra y con su banda Grapefruit fue inclusive contratado por el sello Apple, perteneciente a los Beatles. Y el otro es el hermano George, hermano mayor de Angus y Malcolm, que es junto a Harry Banda el productor de los primeros 8 discos de AC/DC, y que además era ya un veterano de la historia del rock, porque con su banda los Easy Beats ya había ido a probar suerte a Inglaterra y no le había ido muy bien. ¿Por qué? Porque los habían cagado olímpicamente todos los managers que tuvieron, también la gente del sello discográfico los incentivaba a que flexibilicen su estilo musical, y eso les hizo perder un poco el foco y el rumbo. Estos son los Easy Beats. Estos son los Easy Beats. La banda de George Young y Harry Banda, la dupla productora de lo que fuera el comienzo de la carrera de AC/DC. Después, en los 80, tendrían su banda que sería casi famosa, me refiero a Flash and the Pan, donde experimentarían bastante con el rock, me refiero a George Young y Harry Banda. Pero lo cierto es que para cuando vuelve frustrado por su carrera con los Easy Beats de Londres de vuelta a Australia, se encuentra con que sus dos hermanitos menores, Malcolm y Angus, se habían dedicado a practicar bastante con la guitarra, y la verdad que los pibes habían desarrollado un estilo absolutamente letal. Pero en donde más echa luz este libro de Jesse Fink, Los Young, es en la protohistoria de AC/DC, porque hay un laburo arqueológico bastante interesante, por lo menos de un par de proyectos musicales que fueron donde los hermanos Young, propiamente Angus y Malcolm, debutaron guitarrísticamente. Me refiero primero a un disco de una banda que se llama Marcus Hook Roll Band, donde canta George Young, el hermano mayor, y tocan la guitarra Angus y Malcolm. Esta es la primera grabación profesional en la cual intervienen la dupla guitarrística de AC/DC. Viene el del saxo igual, me gustó el del saxo, más que la guitarra. Y otro de los proyectos en los cuales se vieron involucrados Angus y Malcolm y se ven reflejados en este libro de Jesse Fink es un disco que sacó el cantante de los Easy Beats, que se llama Steve Wright. El disco se llama Hard Road y la canción se llama Evie. Y acá también los hermanos Young dejaron plasmada su guitarra por segunda vez, digamos de forma casi profesional, en un estudio antes del primer disco oficial de AC/DC. La verdad que está bastante bien este libro, Los Young, los hermanos que crearon AC/DC, y que al igual que todas las otras biografías que hemos revisitado, dan cuenta de dos tipos absolutamente desconfiados, con severos problemas de sociabilidad, muy pero muy taimados, muy cerrados en un clan íntimo que prácticamente no permitía la entrada de ningún intruso, gente que quería tener la sartén por el mango todo el tiempo y cualquiera que osara disputarle alguna cuestión quedaba absolutamente fuera de la banda sin ningún miramiento. Gente bastante fría y despiadada, los hermanos Young, los tres hermanos Young que decidían sobre el destino de AC/DC. Y así es como todos los cadáveres que fueron quedando en el camino, Jesse Fink los fue recolectando, entre ellos el primer cantante de AC/DC, el primer baterista, el primer bajista, y fueron dando su testimonio para tratar de reconstruir un poco cómo era estar más o menos cerca del círculo cercano de estos dos cerebros que forjaron el sonido de AC/DC. La etapa Mutt Lange, que lo llevaría al éxito, tiene su párrafo aparte. Vamos a escuchar justamente de Highway to Hell un temazo llamado Beating Around the Bush. Entre 1978 y 1980 AC/DC fue una máquina perfecta de rock, pero iban quedando algunos rastros, algunos cadáveres en el camino, entre ellos George Young, el propio hermano de Angus y Malcolm, que se había encargado de la producción durante los primeros discos de la banda. A partir de 1979 queda fuera porque Power Age había generado mucha expectativa y no estuvo a la altura de las circunstancias, por lo menos en cuanto a ventas y repercusión. A mí me parece un discazo. Así que en 1979 optan por la producción de Mutt Lange, un tipo que realmente es un enfermo, un perfeccionista, un obsesivo de la producción. Y si bien en ese momento todavía no tenía el nombre y la chapa que tiene hoy día, los hermanos Young se lo bancaron a pesar de su método de laburo un tanto reiterativo y limante. Y la verdad que en esta biografía muchos se preguntan cómo es que los hermanos Young se bancaron el proceso de laburo de Mutt Lange, porque, insisto, era gente que en cuanto te le cruzabas o le caías mínimamente mal, estabas afuera de la cuestión prácticamente sin ninguna explicación. El libro va recorriendo la historia de AC/DC dividida en subtítulos que tienen que ver con las canciones. Por momentos se enrosca, para mi gusto, demasiado en cuestiones de puterío de discográficas, con testimonios de gente de quién apoyó más a AC/DC, si Atlantic Records o UEA, si en qué ciudad fue que explotó primero en Estados Unidos, si en El Paso, Texas o en Jacksonville. Y en eso para mí pierde, digamos, páginas muy preciosas que me hubiese gustado que estuvieran llenas con otra información. Insisto, tener información de la vida privada de los hermanos Young es prácticamente imposible. Hay un blindaje a su alrededor infranqueable que hace que no se sepa absolutamente nada. Por eso, tratar de plasmar eso en un libro es muy, pero muy difícil. Bueno, hay uno que flipó ya, ¿no? El libro es bastante actual, llega hasta 2015, o sea que... Malcolm flipó. Malcolm está guardado bajo medicación y prescripción médica porque... Después de tantos años de gira, el cerebrito le dijo basta. ¿Y el baterista está en cana? El baterista Phil Redd está en cana, procesado por haber mandado matar a alguien. Bueno, uno de los tantos. Son pibes bravos. Sí, la verdad que no se andaban. Son gente, a ver, australianos, escoceses emigrados a Australia, escoceses de Glasgow, que son gente muy dura, muy cerrada y con una mentalidad de no te metas conmigo porque la vas a pagar caro. Emigrados a Australia, que era tierra absolutamente salvaje, fundada por presos ingleses un siglo antes. Se criaron en el medio de la rudeza, la rusticidad, y eso se refleja en la música de AC/DC. Para muchos es un límite. Para mí es una virtud haber hecho con dos o tres elementos una carrera musical tan rica, y la verdad que la simpleza de AC/DC es en sí misma su dificultad. Todos los que alguna vez hayamos intentado tocar las guitarras de Angus y Malcolm Young saben de qué estamos hablando. Vayan y búsquenlo porque está editado en la Argentina por Planeta, con una traducción bastante, bastante aceptable. El último libro de Jesse Fink, Los Young, los hermanos que crearon AC/DC, con información bastante completa y que termina con un tema en su fascículo que se llama What Do You Do For Money, con un listado completo de todas las cosas que se franquiciaron bajo la marca AC/DC, que comprenden desde pañales para adultos hasta cervezas. Así que por eso vamos a cerrar con este tema. What Do You For Money, Honey. Exactamente. AC/DC desde Back in Black. Si hago un top 3 de los discos que más me gustan de rock and roll, este está primero, segundo y tercero. Yo lo escuché 60 veces en un día. Y si sigue sonando, no, pero toma. todos los viernes a las 10 de la noche. Apuntamos directo a tus sentidos. He venido a morir en la Argentina, pero dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Otro día perfecto. Este viejo adversario. Los viernes a las 10 de la noche. ¿Pero cómo te metiste de nuevo con esto de la merluza? Otro día perfecto. Ya sé lo que pasa con vos. Aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Tenía que olvidar y así te apareces. ¿Sabes cuánta muñeca fallada que probé? Otro día perfecto. Solo nosotros podíamos hacerlo. En un ratito lo nuevo de Saxon, en un ratito lo nuevo de Rammstein. Esto es Iron Maiden. De un gran disco, el primero que grabaron con Blaze Bayley. Blaze Bayley, si se dice, tras la partida de Dickinson. Segundo no fue tan lindo, ¿eh? The X Factor se llamó el disco. Iron Maiden sonando en ODP. A 10 minutos para las 11 de la noche. Estamos poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Nos vamos al año 1995. Hace 20 años, amigo. Amiga, perdón. La gente miraba con desconfianza un disco de Maiden sin Bruce Dickinson. Pero aquí estuvieron largamente a la altura, ¿eh? Esto es Lord of the Flies. We don't need a code of morality. Otro Día Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. El encuentro me recibe, o yo recibo el encuentro, no sé, con muchísima expectativa, con muchísimas ganas de eso, de estar entre minas, de compartir, de debatir, de enriquecerse, de transformarse, que es lo que siempre pasa en los encuentros. Este encuentro tiene el trasfondo de esa movilización histórica que fue el Ni Una Menos, ¿no? Creo, yo no sé, he hablado con miles y miles de mujeres que vienen por primera vez, o sea que eso hace una diferencia. Ahí estaba la palabra de Marta Dillon, que bueno, le ponía también un contexto cuando comenzaba el Encuentro Nacional de Mujeres el sábado pasado, ahí en Mar del Plata, el trigésimo, que tenía que ver precisamente con este contexto que se daba hace poquitos meses atrás, digamos, lo que fue toda la movilización del Ni Una Menos. Nosotros aquí nos hemos referido al tema. Pero me parece como importante rescatar este encuentro desde varios puntos de vista. Uno de ellos tiene que ver con que los encuentros nacionales de mujeres vienen siendo un espacio que viene realmente en mucho, mucho crecimiento. Tanto es así que en los últimos tiempos han ido creciendo en cantidad de organizaciones que se acercan, en la cantidad de mujeres que cada vez se van convocando más a los encuentros nacionales. Y en este caso, sin dudas, algo coincidente en todas las mujeres que estuvieron participando, en todas las organizaciones que se estuvieron acercando, fue nada más y nada menos que la cantidad impresionante de mujeres que se acercó. Porque más o menos hay que tener en cuenta que el año pasado, que se realizó en Salta, si no me estoy equivocando, más o menos se contaron cerca de 40.000 mujeres. Lo que la cantidad de más o menos que se estima de las que estuvieron concentrándose en Mar del Plata rozó las 65.000, o sea, una cantidad impresionante de mujeres las que se estuvieron manifestando por las calles de Mar del Plata. Tanto es así que la movilización del cierre tenía como 12 cuadras de largo por la cantidad de mujeres y también de hombres, porque a la marcha también se acercan algunos hombres, se estuvieron manifestando y concurriendo precisamente ahí a la ciudad de Mar del Plata. Una cuestión que también viene desde hace algunos encuentros para atrás tiene que ver con la incorporación de los talleres en donde se debate la figura de las personas trans. Las mujeres trans también empiezan a tener un lugar dentro de los encuentros nacionales de mujeres y en este caso no fue la excepción. Tanto así que también se realizaron talleres en donde tuvieron la posibilidad de discutir sobre estas cuestiones y sobre esto vamos a escuchar algo también. Me parece que hay algo que subyace a todo esto, es como un proceso de si se quiere, pensar en este momento histórico, en lo que es nuestras propias raíces, ¿no? Hay como un renacimiento, un resurgimiento de pensar esta Latinoamérica, o este continente latinoamericano desde el sur, bueno, desde ese lugar, desde, bueno, quienes fueron de nuestros orígenes, de, bueno, nuestros padres fundadores, si se quiere, de las independencias, que siempre está pensando en términos de patria grande. Entonces, yo creo que sí, la cuestión de género prácticamente trasciende muchísimo, y acá hay una cuestión no menor que surgió acá, que es la cuestión de las personas transmigrantes, que son un componente más, ¿no?, a tener en cuenta, y que esto también termina siendo como una lucha que pienso que más allá de debilitar al movimiento, la fortalece. La fortalece porque, bueno, somos el resultado de estos, como decir, pueblos oprimidos, de las identidades oprimidas, y que, bueno, que lo que hacen es empezarse a juntarse, a reunirse como para potenciar los reclamos y bueno, también hay un proceso, me parece, de resignificación de lo que significa nuestra identidad, ¿no? Lo trans, lo migrante, lo moreno, lo mestizo. Me parece que también por ahí hay algo que aparece. Una cuestión a tener en cuenta, que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero que sobre lo que vamos a volver a lo largo de la noche, que tiene que ver con que los encuentros nacionales de mujeres no solamente se hablan de la situación de las mujeres en la Argentina, sino que también se recorre un poco la situación de distintos países de Latinoamérica, porque se acercan muchas mujeres de distintos puntos de la región para participar de este encuentro, porque hay un montón de países y de lugares en toda la región, en toda Latinoamérica, donde no se realizan. Por eso también cobra una importancia regional tan pero tan grosa. Vamos a seguir hablando de cosas que han sucedido el pasado fin de semana en Mar del Plata y vamos a ir tocando distintas aristas de lo que se estuvo discutiendo ahí. Nick Cave and the Bad Seeds, desde Dick Lázaro, Dick. Mira qué linda canción. I stepped out of the St. James Hotel. I left you behind, curled up like a child. Change is gonna come. The door whispered shut. I walked on down the high windowed hall. You lay sleeping on the unmade bed. The weatherman on the television in the St. James Hotel said that the rains are gonna come. And I stepped out on the streets, all sparkling clean with the early morning dew. Maybe it was you and maybe it was me. You came on like a punch in the heart. You lying there with the light on your hair like a Jesus of the moon. Of the planets and the stars. Well, I kept thinking about what the weatherman said. And if the voices of the living can be heard by the dead, well, the day is gonna come when we find out in some kind of way. I take a little comfort from that now and then. People often talk about being scared of change, but for me I'm more afraid of things staying the same. Cause the game is never won by standing in any one place for too long. Maybe it was you and maybe it was me. There's a chord in you that I could not find to strike. You lying there with all the light in your hair like a Jesus of the moon. Jesus of the planets and the stars. I see the many girls walking down the empty streets. Maybe once or twice one of them smiles at me. You can't blame anyone for saying hello. I say hey, say hello, say hello. Will it be me or will it be you? One more stay and one depart. You lying there in the St. James Hotel bed like a the moon and Jesus and the planets and the stars. Say hello. Hello. Hello. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. La gripe también está en Bolivia. Radio Panamericana. Preguntas y respuestas para prevenir la nueva gripe. ¿Cómo puedo prevenir la nueva gripe? Muy fácil. Cubriéndonos la boca al toser y estornudar. Nunca con las manos. Lavándonos permanentemente las manos con agua y jabón. No saludar con la mano o con un beso. Mantenerse alejado de lugares con gran cantidad de gente. Así evitamos contagiarnos y contagiar a otras personas. Porque la salud está en nuestras manos. Mejoremos nuestros hábitos de vida. Es un mensaje del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba. Radio Norte, 102.3, Jujuy, Argentina. Dale maraca, dale. Dale maraca, maraca. Dale la maraca, que está por yo ahí. Yo te voy a dar la maraca, ya vamos a dar. ¿Dónde está la maraca? Estaba, chicas, ayer estaba. Llevaron la maraca. Sí, sí. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mi amor, un beso grande para la familia, para toda la gente de San Pedrito. Y muchas gracias, un beso grande. La verdad es que un beso grande para Melissa. En Radio Arrebato, España, se preparan para la fiesta. Bueno, yo creo que vamos a tener, a lo largo de toda la noche, vamos a poder presentar, pues incluso a Perlita de Huelva, me atrevería a decir. Yo creo que guitarras va a haber, pero a mansalva, ¿no? Uh-huh. Entonces no, y habrá también, pues todo tipo de

Pero que trabajen los pelotudos. Mira, cuando vos heredes los tres departamentos de tu abuelo, te vas a rascar los huevos toda la vida, ¿no, abuelo? ¿Qué pasó? Se murió el abuelo. Oh. ¿Viste? Vos que estabas tan preocupado. Otro día perfecto. Los rockeros, como todo el mundo, o como casi todo el mundo, o como muchos, tienen hijos, algunos talentosos, otros no tanto. Hijos de rockeros famosos en el Top 5 que sigue. Este alcanzó la fama como cantante y compositor de una banda llamada The Wallflowers. Tiene 2 discos como solista y 6 junto a su banda. Los hijos de esta noche en ODP. Arrancamos con Jacob Dylan. El apellido me exime de mayores referencias, ¿verdad? So long ago, I don't remember when. That's when they say I lost my only friend. Well, they said she died easy of a broken heart disease. As I listened through the cemetery trees. Su papá fue un baterista legendario y el tipo siguió sus pasos. Se trata de Jason Bonham. Tocó con Zeppelin las pocas veces que se ha reunido. Tiene además una carrera como solista y es miembro de bandas importantes que han sonado, ¿eh? El hijo de Bonham sonando en ODP. Los Beatles han tenido en su mayoría hijos que se han dedicado a la música, tal el caso de Sean y Julian Lennon, tal el caso de Danny Harrison. Nosotros elegimos a James McCartney. Es el único hijo de Paul y Linda McCartney, participó en alguno de los discos de su padre y tiene un disco solista aparecido en 2013 llamado Me. El turno del hijo de Paul McCartney esta noche en ODP. La mina es hija del legendario músico hindú Ravi Shankar y una de las cantantes de jazz más populares del mundo, ¿eh? Se trata de Norah Jones, tiene 5 discos de estudio como solista y ha metido un par de canciones que ya son clásicos a esta altura, ¿eh? Como Come Away With Me y Sunrise. Caprichoso Top 5 de hijos de esta noche en ODP. Nos quedamos unos segundos con Norah Jones. Something about the way he touched me was so slow. The way he put his arms around me, even though I'm Caprichoso Top 5 de hijos de músicos famosos esta noche. Hijos e hijas, La que sigue es actriz cantante. Su mamá es actriz también. Es inglesa, se llama Jane Birkin. Su papá se llamaba Serge Gainsbourg. Hijos e hijas esta noche en ODP, Charlotte Gainsbourg. Cuatro discos como solista, además de haber participado en cantidad de películas. Charlotte Gainsbourg, entonces, completa nuestro caprichoso top 5 de hijos e hijas de músicos famosos también haciendo lo suyo. Repasamos al hijo de Dylan, al hijo de Bonham, al hijo de McCartney, a la hija de Ravi Shankar y a la hija de Serge Gainsbourg. Decidimos quedarnos con esta. Arrancamos con Jacob Dylan y cerramos con él desde el segundo disco de Wallflowers. Una canción rutera por excelencia. Se llama Sixth Avenue Headache. Somos Otro Día Perfecto. Vamos todos los viernes a la noche por FM en Tránsito. Y hacemos lo que nos gusta. Le ponemos un poquitito de rock a la maldita ciudad. Sirens ring, shots ring out. Stranger cries, screams out loud. I had my world strapped against my back. I held my hands, never knew. Avenue Harding, yeah. side street. I am gone like a midnight. Was that man? But I see his suit strings lit against that wall. Todos los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. La siembro, cosecho y vendo, y hasta la ley me respeta. Otro día perfecto. Compro un kilo y a veces de a dos, y los voy vendiendo a como puedo. Otro día perfecto. Los malditos ingleses son un montón de sanguijuelas insaciables. Sobreviviendo entre los restos del naufragio. Eres un tonto si crees en la palabra de un inglés. Los viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. En tanto y en cuanto la economía de mercado siga estando tan instalada en nuestra sociedad, los medios de comunicación son el pulmón, el corazón de la economía de mercado. Y si a un medio de comunicación le conviene decir narco travestis para lograr un punto de rating, a ellos no les importa nada. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la responsabilidad de limpiar o de decir la verdad? Son los medios de comunicación amigos. Ya sabemos quiénes son. Ya sabemos en manos de quién están los medios de comunicación en este país y el lobby comunicacional que tenemos, que tiene que ver con una economía neoliberal y de mercado. Ahí estaba una opinión sobre la cobertura de los medios de comunicación, bueno, específicamente haciendo un poco de hincapié en las personas trans, pero también esto lo podemos ampliar un poco. Hoy, esta noche, venimos hablando un poco del Encuentro Nacional de Mujeres y podemos hablar un poco también de cómo fue la cobertura de lo que ha sucedido el pasado fin de semana, porque hay que decir que el encuentro arrancó el sábado pasado, continuó el domingo se hizo la marcha y finalmente terminó de concluir el lunes con las lecturas de muchas de las conclusiones de los diferentes talleres, que son 62 más o menos los que se hicieron a lo largo de todo el fin de semana. Sin embargo, el Encuentro Nacional de Mujeres no era noticia hasta que sucedió lo que fue la movilización, pero no por la movilización en sí misma, sino por lo que sucedió frente a la iglesia de Mar del Plata. Hay que decir que hay una columna muy importante de quienes estaban marchando, que se desprende de la columna principal y decide ir a lo que era la catedral de Mar del Plata y manifestarse frente a la catedral. Bueno, hay unas situaciones que se comienzan a dar con provocaciones que finalmente terminan con una batahola muy pero muy grande, represión policial, gases, balas de goma, Algunas de las mujeres que estaban en la marcha terminan siendo detenidas, a las pocas horas terminan siendo liberadas. Pero lo cierto es que este hecho en particular fue el que le dio de comer a los medios de comunicación para decir las violentas mujeres que se encontraron, como siempre, que están en contra de la iglesia y a favor del aborto, con el sesgo y el recorte que se hace generalmente siempre cuando se habla del aborto y toda esta problemática. Bueno, sin dudas, cuando se trató el tema del Encuentro Nacional de Mujeres en los medios de comunicación, fue para hablar nada más que de los disturbios que habían sucedido ahí frente a la iglesia. Yo estoy de acuerdo en todo lo que decís, pero quiero correrme un poquitito de este tema. ¿Qué le das a la palabra sesgo? ¿Le das una connotación negativa o simplemente es una palabra que describe algo? Yo le doy una connotación negativa desde el punto de vista que contar algo sesgadamente es hacer un recorte, obviamente, desde la visión de quien lo está haciendo. Pero todos los medios no hacen un recorte, no lo llames sesgo. Pero no hay medios objetivos, digo, ¿no? Todos no hacemos un recorte. Digo, cuando leemos, cuando hacemos un noticiero y elegimos qué leer y cómo leerlo, ¿no terminamos haciendo un recorte? Perdón la digresión, me fui un poco del tema. Es válido. Sí, a ver, yo no creo absolutamente en para nada, digamos, en el... Es el certificado de muerte de la objetividad. ¿Querés firmarlo? Firmalo. Bueno, pero, no, pero la objetividad murió hace mucho. Nunca existió, digamos, en los medios de comunicación, me pero parece. Pero no, además no está mal. No. Yo no soy ¿Cómo uno no va, digamos, de contar algo con un supuesto objetivismo. Me parece una tontera. Pero ¿cómo uno no va a ponerse frente a un micrófono o frente a una computadora o frente a una cámara a contar su visión de la realidad con un recorte desde su punto de vista? A lo que voy con contar algo sesgadamente, digamos, uno puede tener una visión respecto de la problemática del aborto, por ejemplo, o del Encuentro Nacional de Mujeres. No, pero digo, lo que yo decía excede esto. Sí, excede el tema, digamos. Podemos hablar, no sé, de la pobreza, podemos hablar de las cloacas, ¿no? Podemos hablar de un montón de cosas. Lo que sí, la connotación negativa, digamos, que le doy, es que cuando uno hace un recorte sesgado es cuando no está contando toda la realidad. A ver, la realidad es inabarcable, también es cierto, pero cuando uno abarca o decide abordar, digamos, un tema, no puede hacer o no debería hacer un recorte tal que invisibilice todo lo contextual en el cual y en el marco en el cual algo se ha producido. Que esto no quiere decir las cosas fueron así. Obviamente, uno lo hace, pero no quiere pretender, digamos, cierta objetividad al momento de relatarlo. Uno sigue siendo subjetivo al momento de contarlo, pero me parece que invisibilizarlo es contar algo sesgadamente. Decir que el encuentro de mujeres todo bien. Solamente fue lo que sucedió frente a la catedral es contarlo sesgadamente. No. Cuando estuvo bien. Continuemos, cerremos paréntesis y continuemos. Bueno, para cerrar, vamos a seguir hablando un poquito de los medios. Vamos a volver a escuchar a Marta Dillon, en este caso, que hablaba, bueno, precisamente cómo se toman las cuestiones de género cada vez que se toma la agenda mediática y que aborda este tipo de cuestiones. Por un lado, cada vez más periodistas, sobre todo mujeres, con perspectiva que tienen una perspectiva de género o que se van empezando a comprometer en las luchas feministas. Y esto ha abierto pequeños espacios, pero te abre espacios dentro de Clarín, dentro de La Nación, incluso. O sea, en este momento son las personas las que abren espacios en los medios. No está en la agenda de los medios el tema de pensar las cuestiones de género, de pensar cuál es la agenda de las mujeres, de la diversidad sexual, etcétera. Pero se está haciendo una pequeña diferencia. Ahora, insisto, esto falta que en las facultades y en las escuelas de periodismo se imponga esta mirada del mundo que es distinta. Pero para eso tenemos que cambiar el mundo, digamos. Vamos caminando todos a la vez. The sky is burning. Jump the wall. FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Con la identidad de género no se nace. Marcela Romero, presidenta de la Asociación ATRA, Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina. La identidad de género se hace. La identidad de género nada más que soluciona un 30% de la problemática trans, pero no. Hay que trabajar todavía en la inclusión laboral, educativa. Estamos trabajando. Con la identidad de género no se nace. Tengo que me echar la camisa, tengo que peinar mi pelo y hablar muy bien. La identidad de género se hace. Se hace. Tránsito, 28 años, 8 años, comunicación cooperativa. Cualquier similitud con Sumo no es casualidad, ¿eh? No, la verdad que no. Este es un libro que ya hiciste, ¿no? ¿Alguna vez en este programa o no? No. Hablemos sobre esto. No. Hablemos sobre el origen del nombre de esta sección, que es Tenemos que dejar de robar por lo menos 2 años. Esa tapa me pareció verla alguna vez. Es una campaña sucia. ¿La hiciste en la Rock and Pop? Es un carpetazo. Es un carpetazo. ¿La hiciste con el tapa esto? En la Rock and Pop sí, pero acá no. Oiga, lo compré hace 3 semanas el libro, así que es imposible lo compraste, que lo hayas... me jodés, boludo. Sí. Este, no, en realidad este se lo choré a Pisano. Ah, viste, boludo. Pero fue Pizano, está muy, Pizano tiene, no tiene tiempo de leer libros, ¿no? No, no, por eso. Dije, Pizano no lo vas a leer, dámelo. Pizano, un gran amigo, ex socio de esta cooperativa y además este es el road manager de No Te Va a Gustar. Un tipo que queremos mucho realmente. Si alguien podía escribir la historia de Sumo, me parece que ese era Pettinato. Dice él mismo en la página 9 del prólogo, voy a leer, lo cual puede ser divino o catastrófico. ¿Es la historia verdadera? Se pregunta y se responde, claro que no. Es mi historia dentro de la banda porque yo estuve ahí. ¿Por qué lo digo en esos términos? Porque mis oídos se hartaron de escuchar a tanta gente diciendo, no, eso no fue así. O bien, yo te cuento cómo era Luca. Si hoy me pusiera a hacer cuentas a nuestra banda que no vendía más de 5.000 discos, la fue a ver en teoría toda Latinoamérica y buena parte de Asia. Hoy me los encuentro a todos los que nos vieron atendiendo un kiosco, trabajando en un taxi, viviendo del camión, siendo policías de narcóticos o sellando papeles en alguna municipalidad cualquiera de la provincia de Buenos Aires. Así arranca el o libro. O conduciendo un programa de radio en FM en Tránsito, por ejemplo. Ponele. No, yo estuve ahí. Dos veces vi a Sumo. Yo nunca lo vi. Calculo que una vez habrá sido en el Dorrego. Una vez lo vi en el gimnasio cubierto del Dorrego, frente a la cancha de Morón. Mirá qué lindo que salís por internet, ¿eh? Hermoso, che. Esta columna está saliendo por Periscope en internet en vivo. ¿El qué? Video en vivo. Periscope. ¿Vos estuviste ahí en el Dorrego? Estuve en el Dorrego, Lucas llegó tarde. ¿Cuánta gente había? No, no recuerdo tanto, pero muy no estaba lleno ni en pedo. Pero ponele, 100, 200, 300. No, habría una luca de gente. Ah, mira, bueno, pues yo conozco por lo menos 3.000 ya que estuvieron. Pero ahí. Esa fue la segunda vez, no había 3.000 ni en pedo. Esa fue la segunda vez que los vi. La primera vez que los vi fue en un festival que se llamó Rock del Sol a la Luna, me acuerdo como si fuera hoy, que se hizo en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros. Un festival bastante ecléctico. Ecléctico, esa es la palabra. Donde podías ver a tipos como Juan Carlos Baglietto, en la época de su primer disco, hasta Los Violadores con Harry B, hasta Riff, bueno, hasta Sumo. Alto. Sumo, perdón, y ya te dejo con Stephanie Nuttall en batería. Y sin Pettinato todavía. Y sin Pettinato. Bueno, alto dato acabas de tirar, Ricardo Gato Durangat, porque ese es, según este libro, el primer show que ve Pettinato de Sumo. Y según sus propias palabras, la gente no sabía si aplaudir o apagarse los porros en la frente. Porque ante el cartel que vos anunciaste... Podrían elegir fumárselos, ¿no? Vos quisiste. También. Ante el cartel que vos anunciaste, y Sumo que todavía no era el Sumo que conocemos todos, sino que era un engendro musical... No, de hecho, tocaba Stephanie la batería todavía. La primera baterista inglesa, ¿no es cierto? Que creo que no llegaría ni a grabar el primer disco. No. Pero todavía Sumo era un engendro musical cocinado. Parte en Italia, parte en Escocia, parte en Hurlingham, parte en las sierras de Nono. Y que dio como resultado eso que hoy conocemos como Sumo. Y si bien Roberto Pettinato no se propone reconstruir la historia de manera cronológica, de alguna manera u otra lo termina haciendo, ya que en una de las primeras partes es justamente este recital que él va a cubrir como parte de Expreso Imaginario, porque Pettinato, antes de tocar en Sumo, ya era Pettinato y se codeaba con gente grosa como Alfredo Rosso, con el cual yo hice aire. De hecho, me voy a hacer una remera que diga yo hice aire 8 minutos con Alfredo Rosso. Para mí tenés que venir acá, Bru. Tenés que hacer un traveling por el pasillo, entrar y venir acá. Todo en vivo. Todo en vivo. Dulbecata. No, dijo que no. Hay un par de secciones. Al final, boludo, soy solo una cara bonita en esta radio. Yo estoy tratando de hacer una columna, ¿no? Sí, está muy bien okay. Tu columna. Hay un par de secciones que se no llaman... No te puedes quejar. No, esta te la estoy remando. La verdad que sí. La otra no me importó mucho, pero esta te... Pero tenía problemas con la computadora, disculpen. Qué lindo sos cuando participás. ¿Viste? Pero uno no puede ser lindo todo el tiempo. No, ni preguntale a Sergio Freites. Freites puede. No, yo te digo que no. Es el único del staff que puede decir. Te voy a mostrar unos WhatsApp que tengo con Freites del jueves a la madrugada. Vas a ver que no. Vamos a escuchar un poquito de Sumo. Freites, ponete favor. Un reggae, porque este programa suena poco reggae. Ah, después viene el reggae. Bueno, ponete una enfermedad entonces. Yo soy Carlos Kramer, ¿no? Qué lindo esto. Cinco magníficos. Sumo sonando en ODP. Una canción de Llegando a los Monos, ¿no? ¿Digo bien? Perfecto. Vamos hasta medianoche por FM Tránsito 93.9. ¿Saben ustedes que nos quedan 15 minutos de programa? ¿Nada más? Capaz no pasemos 15... No, 15 no, 5 minutitos. Cabezón nos robó hoy. Estamos saliendo en vivo por Periscope, por decirlo en castellano. Sumo sonando no de pe, esto es 5 magníficos, ¿te acordás? Déjame verte, pero re de verdad. Vengo hambriento, desde ya silenta. No quiero soñarte, quiero morfar. ¿Qué me falta? Es un poco de para los mendigos, no tengo piedad. Dame tu piel, algún peso tendrás. Yo soy un biombo, no mire detrás. La verdad que Sumo es un producto musical muy difícil de clasificar. Para todos aquellos que no sean enfermuchis del rock, es prácticamente imposible rastrearle las influencias. Para nosotros que somos altos entendidos, te decimos que escuches Ian Dury and the Blockheads, por ejemplo, que escuches Joy Division. Y obviamente que escuches el reggae, porque Sumo fue una de las primeras bandas que incorporó el reggae en la Argentina. La verdad que es muy jugosa la historia de Sumo contada por Pettinato, con una pluma por momentos implacable, por momentos inimputable, filosa, delirante, muy terrenal, por momentos totalmente fuera de la galaxia, como es Pettinato. O sea, ¿qué le voy a explicar? Ya lo conocen absolutamente todos, pero el tipo estuvo ahí, el tipo la vivió de primera mano. Y por ejemplo, la anécdota en la cual se van con el Bocha Sokol desde Córdoba a La Rioja en busca de cactus a dedo es realmente imperdible, así como las dos secciones llamadas The Lost Tapes, donde en charlas etílicas, primero con Da Funcho y después con Moyo, intentan acordarse de en qué momento grabaron qué tema, porque parece que en Sumo todo fluía de manera casi mágica, misteriosa y natural, a tal punto que hay una anécdota imperdible de cuando van a escuchar las grabaciones del día anterior, un estudio, ponen play, están 4 minutos escuchando una canción, se empiezan a mirar entre ellos, dicen, ¿estos somos nosotros? Y estaban escuchando Fricción, que había dejado grabado su disco del día anterior, y los pibes recién a los 5 minutos se dieron cuenta de que lo que estaba sonando no eran ellos, de lo locos que estaban. Y realmente, además, quiero decir, no al lugar a lo que dice, a los que dicen que Pettinato tocaba el saxo como el orto. No, para nada. ¿Por qué? Entre otras cosas porque a esta altura ya es irrelevante. Tampoco era Wayne Shorter, ¿no? Pero a esta altura ya es irrelevante si el tipo tocaba bien el saxo o mal el saxo. Sí, salvo... Fuiste un Sumo salvo, durante muchos años. Y eso le da un piso de credibilidad y a la vez de impunidad. Salvo Ricardo Moyo, ¿quién tocaba bien en Sumo? Diego Arnedo. Muy salvo buena, Ricardo Moyo y Diego Arnedo. Tal cual, muy buena respuesta. Pero no era importante la cuestión de la habilidad y el conocimiento musical. Era... El Sergio nos quiere sumar a Superman. No, ponele. Superman no. Ponele. Sí, bueno, comparado tocando la batería con el sí, bueno, vocal, comparado conmigo también. Sí, que, sí, sí. Pero no comparemos. Bueno, vayan y búsquenlo porque está editado, obviamente, en todas las librerías lo encuentran. Sumo por Pettinato. La historia contada desde adentro de forma un tanto caótica, para nada cronológica, con, insisto, la pluma por momentos muy lúcida, por momentos muy delirante de Roberto Pettinato, pero todo lo que te quieras enterar está ahí contado de primera mano, obviamente toda la etapa de la muerte y la adicción de Luca a la heroína está contada con detalles, se diría, y a veces con detalles tal vez un tanto morbosos, pero que insisto, ante la inimputabilidad de Roberto Pettinato, prácticamente que es aceptable. Si otro hubiese escrito las cosas que dice Roberto en este libro, sería prácticamente decapitado por la prensa rockera. Nos vamos a despedir ahora sí con un reggae, Freites, por favor. Gracias, porque en este programa no suena mucho reggae. Un día vamos a hablar de la prensa rockera, complaciente. Opa. Un día entero. Un día entero. O dos. Llegue más allá, anuncia acá. Anuncia en la radio 4489-5911. Anuncia acá, acá, en la radio. Llámanos 4489-5911. Llámanos en tránsito, en tránsito, en tránsito, en tránsito. Comunicación cooperativa. Va a haber elecciones en la parroquia de un compadre mío. Parece que la cosa viene muy brava. Me pidió que le mande gente para ayudar en los comicios. Van a ir ustedes dos. ¿Y qué tenemos que hacer, doctor? No se preocupen. Él les va a indicar todo. Tal vez haya que cambiar alguna urna o asustar a alguien. Nada más, trabajo de rutina. ¡Pero eso es fraude! ¡No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia! Otro día perfecto. Muchas de todas las cosas que se discuten en los encuentros nacionales de mujeres tienen que ver un poco con la construcción que lleva a que las mujeres tengan un rol específico en nuestra sociedad. No basta con solo mirar un poco por ahí cualquier tanda publicitaria y vemos cuáles son las publicidades que están dirigidas a las mujeres, en qué roles están. Y basta también por ahí ver con algún que otro programa por ahí de la noche, cuando vemos también cómo está cosificado, digamos, el cuerpo de la mujer, ¿no? Lo primero que se le muestra es el culo, las tetas y nada más que eso. Mucho se habla y mucho se discute en los encuentros nacionales sobre cómo están precisamente construidos todos esos roles. Obviamente también, por definición, si el rol de la mujer está construido de esa manera, también el del hombre. Pero todo comienza desde muy temprano, ¿no? Nuestra educación, en definitiva, tiene que ver con el formateo que cada uno y cada una de nosotros tenemos para entender esos roles. Si nos ponemos así un poco a vuelo de pájaro, decimos, bueno, cuando estamos en el colegio, los nenes juegan a la pelota, las mujeres juegan otra cosa, ¿no? Y siempre está todo distribuido de esa manera. Muchas de las cosas que se discuten en los encuentros tienen que ver con esta reflexión de tratar de encontrar cuál es el punto de todo este ovillo y cómo se va precisamente alimentando estos roles y cómo este círculo cíclico sirve para reflexionar sobre todo esto que ocurre en los encuentros nacionales. En realidad lo de Anti a veces parece como si las princesas, digamos, quisiéramos matarlas o hacerlas desaparecer. Sabemos que es algo que está presente y que a las chicas les gusta y que va a ser largo cambiar esto, porque estamos hablando de una colonización cultural de muchísimos años y muy poderosa. Pero sí, por lo menos, creemos que estos son espejos nuevos donde poder ver reflejos más reales, donde por ahí las pibas se puedan sentir más identificadas, porque además de que no somos princesas, digamos, somos profundamente latinoamericanas, claro, en oposición a esa cultura europea que por ahí se quiere transmitir de las princesas y los castillos y los reinados que se perpetúan. Si vale la pena por ahí pensarlo un poco, por ahí los cuentos que o los dibujitos que miramos, digamos, cuando somos pibes, o quizás alguno de grande también, digamos, también forman parte de esa construcción cultural que hoy está siendo puesta en cuestión y que para eso, digamos, también sirven los encuentros nacionales. La verdad es que se han discutido montones de cosas, más allá de lo que mencionábamos en la salida pasada, de lo que fue la cobertura que se dio mediática de los medios masivos de comunicación sobre lo que sucedió frente a la catedral. La verdad es que han habido muchas reflexiones, han habido muchas problematizaciones. Por supuesto que el aborto también fue una de las cosas que se estuvo discutiendo por allí. Nosotros aquí hemos hablado sobre aborto en varias noches, digamos, en varios viernes, por eso es que hoy no lo mencionamos, pero la verdad es que muchas cosas son las que se han tratado, digamos, nos parecía ahí como interesante ir abordando otras de las cantidades de temáticas que rodean a los encuentros nacionales. Muy completo, Facu, muchas gracias. Un placer. Esto es lo que hacía Zac de la Rocha en 2008 cuando sus tres compañeros estaban junto a Chris Cornell en Audioslave. Esto es One Day as a Lion. Why would we ever let a few white Christian bitches Eso está muy bien, pero ¿qué harás con él? Hola. ¿Me escuchas? A ver. Eres un inútil. Otro día perfecto. Es un boludo. Le faltaba. Estaban ahí, claro, dos. Pasaron dos minutitos de las... ¿Te voy a escuchar algo? No voy a poder. Vamos a comer, pregunta. Who knows? Yo me voy a ver a los Pérez. No, venís a comer. Mirá qué pollerudo que sos. Justo hoy que iba a ir. Bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Viste cómo son los planetas? ¿Se alinean o no? Me parece muy bien. Hoy no vas a comer. No, me voy a ver a los Pérez, a la sociedad italiana, ya mismo. Entonces voy. Listo. Le agradecemos a... ¿Vos también te vas a ver, Pérez? Ah, sos un hijo de puta. Bueno, voy con Facundo y con Bruno, boludo. Ah, la van a pasar divino. Sí, la verdad que sí. Y vamos a comer y vamos después a ver a los Pérez. Damas, caballeros, niños, les agradecemos a todos por todo. Estuvo Mateo Crespo con nosotros, que se va a ver a los Pérez. Fabio Acuña, que viene a comer con Ricky. Bruno Olbeco en la producción y manejando las redes sociales, que también viene a comer con Ricky. Y Sergio Freites en la puesta en aire, que se va a ver a los Pérez, ¿no? ¿Qué es ese gesto? Nos vamos a encontrar el próximo viernes. Sí, sí, menos mal que no estamos en Periscope en este momento. Gracias a todos por todo. Gracias a la cooperativa que nos permite viernes a viernes estar aquí en el aire de FM en Tránsito. ¿Querés agregar algo más? Todo muy rico, gracias. ¿Eh? ¿Querés agregar algo más? No, perfecto. Que tengan buena semana. Ellos dos no hablan, así que no way. Acá no hablan. Nos encontramos el próximo viernes pasadita a las 10 de la noche, che. Fuimos otro día perfecto. Y en una semanita... Nos volvemos a poner el disfraz, ¿eh? Hasta luego, che. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Si es muy natural y no tiene perjuicios, tú que la criticas y le pegas al orujo. Los indios la fumaron.